Que no se pueden evitar, son frustraciones que la vida nos da. Siempre hay que avanzar, no dar un paso atrás, nunca retroceder. Cuando la cosa vaya mal, tendremos que y volvernos a levantar. Todo, todo cuesta y todo llega, todo el tiempo lo dirá. Siempre que lo merezcan los aspirantes, tendrán resultados más o menos esperados. Agrade y no pierdas la esperanza de algún día hacerlo realidad. Siempre hay que avanzar, no dar un paso atrás, nunca retroceder. Cuando